Y nos metemos, como decíamos la semana pasada, con el espacio Derechos de la Gente, con la compañía del doctor Alexis Barraza, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Saludo a toda la audiencia, a la gente de la radio. Bueno, muy bien. Muy entusiasmado y con muchas ganas de empezar esta columna. Y a ver si podemos establecer un diálogo sincero, franco, directo, con lenguaje que todos entendamos y que podamos llevar soluciones a las cuestiones particulares de toda la gente, en especial de los trabajadores. Seguro, Alexis, bueno, una situación que ha sido compleja, además, en la pandemia y que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Sí, sí, realmente la emergencia sanitaria, el coronavirus y demás, lo único que demostró claramente y desde el primer momento es ese apetito sin fin que tienen las empresas por quedarse con lo que no es suyo y apropiarse al máximo posible del trabajo ajeno, digamos. Porque en un momento en donde se requería de solidaridad y de que todos pongamos un poco para poder salir de una situación que aqueja al mundo entero, se han visto de las actitudes más deleznables posibles, y sobre todo viniendo de los empleadores. Y no me refiero al pequeño comerciante, a la pyme, no, me refiero a los grandes empleadores del país, que son los que manejan la economía. Uh-huh. Así que bueno, en función de eso es que queremos llevar algunos conceptos como para que la audiencia, los trabajadores, la gente de todos los días, de a pie, sepa algunas cositas, pero simplemente como punta de lanza. Uh-huh. para tener una devolución y ver realmente cuáles son las necesidades y las dudas concretas. Hoy mi idea es referirme, en el tiempo que tengo, a qué es una relación de trabajo y cuáles son las obligaciones principales de las partes en esa relación de trabajo, y dentro de eso, cuáles son las obligaciones dentro de la crisis sanitaria del COVID. Pero recordar también a la audiencia que en esta columna vamos a tratar también el tema de defensa del consumidor y de daños, y que cualquier duda que vayan surgiendo por las redes o por llamadas pueden hacer las preguntas que quieran, si tienen problemas con los servicios públicos, con los servicios de telefonía, con el servicio de internet, o si tienen alguna situación concreta de daño. Perfecto. Bueno, el contrato o la relación de trabajo es muy sencillo, de describir. Es todo intercambio de obligaciones entre una persona que realiza un acto, presta un servicio o realiza una obra determinada a favor de otro que se beneficia con ese trabajo y que le paga una remuneración. Y esto puede ser de lo más variado posible. Y yo no me voy a detener en las cuestiones más puntillosas de todo esto, porque no es la intención de dar una clase, sino tirar esta punta de lanza para ver que cada uno analice en su vida diaria qué es lo que hace y para uh-huh. quién lo hace. Si le está, tiene que cumplir un horario y tiene que pagar, y alguien le paga un sueldo, y en ese horario tiene que hacer tareas que el otro le dice que tiene que hacer, hay una relación de trabajo. Y toda relación de trabajo presume el contrato. Muchas veces la gente me dice, bueno, pero yo no he firmado nada. No, no hace falta firmar nada. Uh-huh. Con el solo hecho de ir a un lugar y cumplir las órdenes que le dan y recibir un sueldo a cambio, estamos ante una relación de trabajo que presume un contrato. El contrato no es necesario que sea escrito ni que esté formalizado de ninguna forma exterior, digamos. Con el simple hecho de hacer estas tareas y recibir un sueldo, suficiente. En esa relación de trabajo hay dos partes, el empleador y el trabajador. El trabajador tiene una obligación esencial, que es ponerse a disposición del patrón para trabajar. La ley dice poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Si el empleador no puede darle trabajo, es un problema del empleador, no es un problema del trabajador. El trabajador se pone a disposición, dice yo estoy para trabajar, y el empleador tiene la obligación de darle trabajo. Y a su vez cumple con su obligación el trabajador al decir estoy a disposición. Esto es importante por el tema de la cuarentena, que es a donde yo quiero llegar hoy. Después, el empleador tiene dos obligaciones fundamentales. La primera y principal es organizar el trabajo de manera tal que el trabajador no sufra daño en su salud y en su integridad psicofísica. Es decir, que el trabajo no tiene que causarle enfermedades ni accidentes al trabajador, y tienen que tomarse todas las medidas preventivas para que ello ocurra. Pongo o recalco esto, que es más importante que la segunda obligación, que es la de pagar el salario. O sea, primero es proteger la vida, porque a diferencia de los demás contratos, en el contrato de trabajo, lo que se pone en juego es la salud y la vida del trabajador, y lo afecta un daño en la salud o en la vida, lo afecta mucho más allá de la ejecución del contrato, lo afecta existencialmente en el desarrollo de su vida. Por eso la obligación de seguridad es tan importante. Porque en otro contrato, por ejemplo, en el de locación, uno pone una vivienda y el otro pone dinero. Si alguno no cumple, la afectación es porque se rompió la vivienda o porque no se pagó el alquiler. Pero no se dañan a las personas que están detrás de esos contratos y esas obligaciones. En cambio acá, si el empleador no cumple con las medidas de seguridad, no realiza los protocolos para evitar los contagios, indudablemente que lo que se afecta es la vida del trabajador, la salud del trabajador, con la que tiene que cumplir todas sus demás actividades existenciales. O sea, de ser padre, ser compañero, ser jugador de fútbol, ser... todo lo que se hace en la vida por fuera del cumplimiento del contrato de trabajo. Esas son las dos grandes obligaciones del empleador, la seguridad y el pago del salario. El salario no de cualquier salario, el salario que determinan las convenciones colectivas de trabajo. Todo trabajador está enmarcado en una convención colectiva de trabajo, esté en negro o esté en blanco. Si está en negro, lo que se está haciendo es no cumplir con la obligación legal. Si está en blanco, a veces ocurre que se los encuadra a los trabajadores en convenios que no corresponden, que son convenios que se pagan menos dinero que el convenio que se tendría que haber aplicado. Pero todo trabajador está dentro de alguna actividad que tiene un convenio colectivo, y el convenio colectivo establece las escalas salariales que se deben aplicar. Si no se paga ese salario, el trabajador tiene derecho a reclamarlo retroactivamente hasta 2 años para atrás. Después de los 2 años, la acción se prescribe. Y el tema que hoy a mí me gustaría dejar una línea, una punta de lanza para seguir conversando en función de las preguntas, es el tema de qué ha pasado durante la crisis sanitaria generada por el coronavirus o COVID-19 con respecto a algunos puntos específicos de la relación laboral. Primero, con respecto al tema del salario. El decreto 297, decreto de necesidad y urgencia 297 del 20 de marzo del 2020, establece el aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, la cuarentena. Pero en su artículo 6 establece 22 supuestos de excepción, que son los llamados trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales, a pesar de la cuarentena, debieron prestar tareas normalmente. A estas personas, y he tenido muchas preguntas al respecto, uh-huh, se les tiene que pagar el total del salario, como siempre se les tuvo que pagar. No hay ninguna posibilidad de descuento. Hay muchos empleadores que aplicaron el descuento autorizado por el acuerdo entre la CGT, el gobierno y las cámaras empresariales, también se lo aplicaron a trabajadores esenciales, y eso no podía ser de ninguna manera. El trabajador esencial tenía que cobrar, yo creo que tendría que haber cobrado más, pero en principio tendría que haber cobrado lo mismo que cobraba antes de la pandemia. Luego de esas 22 actividades que tenemos, por ejemplo, los trabajadores de la alimentación, los trabajadores de estaciones de servicio, los trabajadores de empresas de destilación de combustible, los trabajadores de la seguridad, los trabajadores docentes que han tenido que estar en lugares donde en comedores comunitarios y demás, algunos celadores que se le ha tenido que dar tareas de seguridad y limpieza en tiempo de cuarentena, etcétera. El artículo 6 del decreto 297 establece cuáles son las actividades esenciales. Estos trabajadores tienen que cobrar el 100%. Para los trabajadores que tuvieron imposibilitados de ir a trabajar, el salario se le descuenta, si hay acuerdo con el sindicato del sector, un 25% del sueldo, no más que eso, solo un 25% del sueldo, independientemente de que una parte la pagaba el Estado a través del ANSES y otra parte la pagaba la patronal, pero no podía superar el descuento el 25%. Estos son como pilares, ¿no? Después hay un montón de disquisiciones o cuestiones que son más dudosas que pueden surgir de las preguntas, pero estos pilares que yo estoy estableciendo o estoy diciendo son lo esencial que tenemos que tener en cuenta. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta es el referido a las vacaciones. Uh-huh. Las vacaciones en ASPO. ASPO es aislamiento, o sea, cuarentena. Y DISPO es distanciamiento. Las vacaciones es una herramienta que han intentado usar los empleadores para sacarse el problema de encima, dar las vacaciones ahora y luego, en tiempo de vacaciones, el trabajador tiene que trabajar. Entonces, como que ahí se ahorra los efectos de la cuarentena con las vacaciones. Pero las vacaciones es un instituto jurídico que tiene como finalidad fundamental que el trabajador logre el adecuado descanso. La distracción, el poder viajar, el poder salir de su lugar habitual, de su tarea, de su rutina normal y habitual, es lo que le permite realmente lograr un adecuado descanso. Si no lo puede hacer, que use su tiempo como quiera, pero en definitiva que pueda por lo menos circular. Y tanto en distanciamiento como en aislamiento, las posibilidades de circulación son muy escasas, con lo cual en ambos casos consideramos que las vacaciones no cumplen el objetivo esencial para el cual han sido creadas, que es el descanso adecuado del trabajador, que después de un año de trabajo tiene un tiempo para poder recargar energía y poder seguir trabajando el año siguiente. Entonces, consideramos que en esta época de aislamiento era imposible y en tiempo de distanciamiento es de muy dudosa factibilidad la posibilidad de otorgar las vacaciones. Esto se puede discutir, se puede pelear a través del sindicato o a través del trabajador individual. Así que bueno, hay que estar atento a eso y ver si uno realmente no se quiere tomar las vacaciones porque no puede descansar, porque no puede disfrutarlas, puede ejercer el derecho a no tomarse las mismas. Después hay situaciones mucho más injustas o agravantes que incluso le hacen tomarse las vacaciones, pero tienen que concurrir a trabajar. Pero esas son situaciones ya de abuso, que en cada caso particular se verá la solución. Bueno, no sé si más o menos he podido expresar algunas ideas claras, han quedado algunos parámetros. Totalmente. Como para que sean puntos de disparadores de preguntas. Totalmente, Alexis, quedan clarísimo y qué importante tener toda esta información porque además es lo que nos viene atravesando, ¿no?, cotidianamente, y también son las herramientas que los trabajadores muchísimas veces no las tienen. También pensando en esto de que tan cercanamente se vienen, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, ¿no? Sí. Y bueno, con mis colegas, con mi compañero de trabajo, el objetivo principal que teníamos en la columna es decir cosas y la persona que lo escucha tiene que saber. Uh-huh. Que de cada cosa que nosotros decimos hay acciones concretas para realizar. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Nada de lo que decimos son argumentaciones abstractas o que no tienen fuerza legal o que no se pueden implementar, digamos. Todo lo que decimos tiene detrás de eso una acción que indudablemente ya después requerirá de la consulta individual que hagan a través de este medio o a través de las redes sociales para ver en cada caso concreto qué es lo que podemos implementar. Perfecto. Bueno, Alexis, una alegría este espacio, lo seguimos construyendo y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bueno, buenísimo, te agradezco mucho y que tengas una buena semana. Igualmente para vos. Lo escuchábamos al doctor Alexis Barraza llevando a cabo el espacio Derechos de la Gente.